1. ¿Cómo se escribe España? España, con ñ. E-S-P-A-ñ-A. 2. ¿Cómo se escribe portugués? ¿Así? No, se escribe con U, G-U-E, y con acento en la E. 3. ¿Cómo se escribe Honduras? ¿Con H o sin H? Se escribe con H, pero no se pronuncia. 4. ¿Paraguay se escribe con I latina? No, no, con Y. 5. Oye, ¿cómo se escribe vasco? ¿Con B o con V? Con V. Se escribe con V.